Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la ingeniera Anabel Baltasar Francisco, que trabaja en el Ciber Edenet, ubicado en Circuito Oriente número 300, Jardines de Oriente. ¿Cuánto tiempo le toma encontrar la falla que tiene el equipo? De 5 a 10 minutos. ¿Cuánto tiempo le toma reparar una falla de un equipo? Bueno, pues ahí va a depender de la falla que tenga. Por ejemplo, si es un formateo, pues se toma de 1 a 2 horas. Pues normalmente son esas las fallas que traen en los equipos. ¿Cuál es la falla más frecuente que se presenta? Algún problema de sistema operativo, ya sea una actualización o un cambio. ¿Y cuáles son las marcas que te han traído un mayor número de veces a reparar? Compaq y HP. ¿Cuál componente ha sido complicado reemplazar? Pues algún driver de cámara o de audio. ¿Qué equipo repara más seguido, laptop o netbook? Laptop. ¿Los componentes son fáciles de conseguir? Sí. ¿Qué herramientas utilizas para reparar los equipos? Pues están los discos duros, los discos de arranque, de sistemas operativos. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué servicios prestas y cuáles son sus costos? Uy, bueno, pues es la renta de internet a 6 pesos la hora, impresiones en blanco y negro a peso, impresiones a color, va desde los 2 pesos a los 12. CDs vírgenes a 4.50. DVD virgen a 6.50. Quemar un CD o un DVD cuesta 10 pesos o 20 pesos. Y pues la reparación de computadoras, que ya va a depender de lo que tengan. Si es un formateo, 200 pesos sin respaldo. Y con respaldo pues ya depende de la información que sea. Bueno, pues eso es todo. Ya saben, cuando necesiten que les reparen sus laptops o sus netbooks o necesitan algún servicio computacional, pues vienen aquí a Edenet. Eso es todo. Yo soy Saúl. Piridiana. Zaira.